apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información que habitualmente estamos acá en Radio Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Siendo 21:15 y siendo que la que suscribe el sábado pasado se hizo la ratita, pues estábamos muy cansados. Estamos acá a pleno, esto es Radio Vox, desde Quilmes y para el mundo. Hoy tenemos de todo un poco. Hoy tenemos rock, pop y tenemos otro género invitado. En la previa al Día de las Mamis vamos a tener una charlita con una mamá de un músico. A ver qué siente una madre orgullosa de su hijo que es músico. Quédense, va a ser algo inédito en mi programa. Me parece que lo vamos a disfrutar mucho porque es una persona que yo conozco hace años y bueno, hay toda una historia, así que va a estar bueno. Te podés comunicar con nosotros al 156-007-047. Ahí no veía. 156-470-47. Bueno, ¿cómo anda usted? No, ni presenté. Hoy estoy dispersa. Estoy así como el feriado largo, todo lo que pasó en la semana. En fin, tenemos dos caminos. O tomar todo esto tomar todo lo que nos pasa como país tranquilos. Y si no, estallamos por el aire. Pero bueno, aquí estamos. Hay que seguir con fuerzas y continuar. ¿Qué pasa? Yo solamente les recomiendo que escuchen sábado y domingo, 7 de la mañana, Radio 10. Al doctor Darío Villarruel. Y ahí se van a quedar un poco más tranquilos. Nada más que eso. Bueno, que comience ya de inmediato, ¿eh? Después vamos con los auspiciantes, con el contenido. Hoy nos vamos a ir a un rinconcito lindo de nuestro país también. Vamos a tener una convocatoria rock and roll, ¿eh? Hay baile de rock and roll, ahora en un ratito nada más. Lo que viene ahora es el mismísimo Mark Knopfler con unos invitados de lujo, un batero de lujo, un tal Phil. Seguido, acto seguido, vamos a tener al mismísimo Tom Jones con Rhythm and Blues. Sí, espectacular. Esto es Apasionados por la Música y esta canción es dedicada para mi prima, Alicia Mabel Aguilera. Thank you. Jump on the telephone. When I get lonely, lonesome, I jump on the telephone. I call my baby, tell her to get herself back home. Flip, flop, and fly, I don't care if I die. Flip, flop, and fly, I don't care if I die. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Give me one big kiss and hold it a long, long while. Come on, give me one big kiss and hold it a long, long time. Give me one big kiss till the feeling hits my head like wine. Here come my baby sporting her new go-to. Here come my baby sporting a new go-to. You know, she's so small, she could mamble with a phone booth. Yeah, flip, flop, and fly, I don't care if I die. Flip, flop, and fly, I don't care if I die. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Apasionados por la música. Mississippi bullfrog sitting on a hollered stump. Just like a Mississippi bullfrog sitting on a hollered stump. I got so many women, Lord, I don't know which way to jump. Jump, jump, jump. I said flip, flop, and fly, I don't care if I die. Flip, flop, and fly, I don't care if I die. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Yeah, yeah. Woo! Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y así seguimos. Esto es Apasionados por la Música. Mi nombre es Karina Gómez. Y claro, ustedes dirán, está sonando reggae en este programa. Es raro, ¿no? O sea, a ver, es una cuestión de afinidad. Es una música muy dulce. Porque vamos a hacer la previa del Día de las Mamis. Y tenemos una invitada, que ahora la vamos a presentar. Cuando usted me diga. ¿Sí? Ella es Alejandra Esquivel y ella es mamá de un gran músico quilmeño, Nahuel Castro. Y yo dije, la voy a traer al programa. Yo quiero escuchar de boca de una mamá orgullosa de su hijo, de lo que hace con la música. A ver, muy buenas noches, mi querida Ale. Ay, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenida a Radio Box. Esqui. Muchas gracias por la invitación. Un poco nerviosa. Pero ¿por qué? No, si esto es, a ver, es un espacio, Ale, de puro disfrute. Acá disfrutamos todos hacer el programa. Acá, el operador, la directora. Nosotros, todos disfrutamos hacer radio porque nos gusta la comunicación, la música, y te lleva. Y bueno, hoy dije, bueno, nos vamos a mudar un poquitito de género, porque bueno, y yo digo, bueno, ¿qué hacemos por el Día de las Madres? Porque siempre yo hago que el sorteo, el regalito. Bueno, dije, bueno, no, hoy vamos a hacer el testimonio de una mamá orgullosa de su hijo músico, cantautor, de La Bomba del Gueto. La Bomba del Gueto. Así que contame vos, ¿cómo empezó todo? Y bueno, mira, esto empezó Y bueno, esto empezó hace bastante, cuando Nahuel, bueno, ya tenía 15 años, con su primer computadora, bueno, empezó a bajarse programas y a estudiar música. Obviamente que yo quería que estudiara otras cosas, ¿no? Pero, ¿se me escucha bien? Se escucha perfecto, sí, sí. Ah, bien, bueno. Bueno, entonces él empezó con esto de la música y después tuvo su trabajo, terminó la secundaria, la facultad para ingeniería en sistemas, nada que ver. Pero bueno, eligió no viajar a Bariloche como para tener sus instrumentos. No quiso fiesta de 18. Y bueno, hasta que un día, no sé, a los 22 años decidió realmente dedicarse a la música y dejar todo. Iniciar la carrera, y sí, sí. Cosa que no fue fácil para mí como mamá. Pero la primera vez que lo vi así con su banda en un escenario cantar, lo vi tan feliz. Y le vi una sonrisa tan linda que tiene esa foto aún, que dije, bueno, no, es esto. Esta es tu vida, esto es lo que claro. Así que ahí lo acompañé siempre. Claro, claro. Y ahí seguimos. Sí, sí. Yo te debo. Yo me debo a ir a verlo un día, porque dije que un día de estos voy a ir a un recital. Pero qué orgullo, porque el que hace música son, son seres especiales, ¿no? Yo lo veo en cada uno de los cantautores, músicos, sea cual fuera el estilo, ¿no? Dentro de la música. Son sentimientos muy fuertes. Está muy lento internet, me parece. ¿Se escucha, Ale? Ah. Así es. Sí, y bueno, y su pasión por el reggae. También era una música muy fácil. Claro. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, sí, sí, yo escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, sí, se escucha perfecto, sí, sí. Bueno, pero bueno, no, y después escribe y acompañarlo en todo. Sí, yo, como te decía ayer, que escuché lo escuché en esa canción que la verdad que me enamoró, me encantó, Flor de Mil Poetas. Cuánta belleza, ¿no? O sea, cuánto contenido emocional en esas canciones. Sí. Es muy buen escritor. Sí, no sé, me parece que sí. La tecnología no nos ayuda, porque se va como con delay. Ah, tenés que bajar la radio, tiene dice. Tiene mucho sentimiento. Claro, baja la radio un poquitito. No sé qué decirte. A mí, aparte de cómo es él como persona, porque es una persona muy libre, que me enseñó a mí a vivir en libertad. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, perfecto. No. Ah, ok. Sí, bueno, se entrecorta. A ver ahí si vamos. Ahora sí. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Qué alegría que bueno, que lo vivas, que tan joven, ¿no? Haya descubierto su pasión, su vocación. La música trae todas esas cosas, ¿no? Lo digo porque yo solamente acá pasando música, lo vivo intensamente. No quiero ni imaginarme lo que debe ser poder componer. Debe ser algo maravilloso, sublime. Sí. Así que, bueno. Yo lo admiro mucho. Sí, sí, eso. Genera mucha admiración, claro, claro. El artista tiene eso, de una admiración y bueno, uno como, bueno, vos como mamá lo debes vivir diferente aparte, ¿no? Porque una cosa es que te guste un cantante X y no podés creer que sea tu hijo que genere tanta, porque el músico genera emoción, sentimiento, eso es lo que yo creo. Y verlo en un escenario fuerte, es fuerte. Y sí, me imagino que sí. Sí. Sí, de hecho, estuvo acá, que ahora vas a escuchar en un ratito la columna, de Alicia uh-huh. Fuentes, que hoy es directora de teatro en Berazategui. Sí, bueno, sí, la conozco. Ella sí, estuvo acá, cuando empezamos acá en Vox, estuvo con su hija, que es actriz, y nos contaba la experiencia de ella siendo madre, viendo una magnífica actriz. O sea, esta cuestión del arte y de y decía ella, es algo, es un sentimiento que no se puede definir. Emocionalmente no. Es muy fuerte, es muy lindo. Así que bueno, la verdad que las recontra felicito. Ahora vas a escuchar un ratito a la columna de Ali, que ella siempre hacemos difusión del arte y cultura de Quilmes y de Berazategui. Así que bueno, genial, vamos a escuchar un ratito la canción que me gustó, que me encantó. Le vamos a mandar un beso a Nahuel. Después le vamos a mandar la grabación de su mamá. Buenísimo. Y bueno, gracias por pasar por Apasionados. Acá tenemos siempre un toque así de algo para compartir y me parece que está bueno. Este es mi mundo, mi cable a tierra. Me parece genial. Y gracias a vos por convocarme, por invitarme. Pero por favor, quédate escuchando. Mirá que tenemos después rock and roll. Yo sé que a vos te gusta el rock and roll. Exacto. Tenemos algo de rock americano. Gran bailadora. Sí, ¿cómo? Sí, hemos lustrado pistas, mirá. Así que bueno, Ale, gracias. Quédate escuchando, saludos a Sergio y bueno, mañana un muy feliz día. Muchas gracias y para vos también, sí. Que tengas un buen día y para todas las mamis. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y así pasaba Ale Esquivel, la mamá de Nahuel Castro, cantautor de La Bomba del Gueto, una banda de reggae que está haciendo una carrera hermosa. Yo dije que alguna vez lo iba a ir a ver. Y vamos a compartir una canción que es la que a mí me gustó mucho. Tiene una letra hermosísima y va para todas las madres del mundo. Dentro de mi corazón, le pregunto. quisiera preguntarte cómo puedo contener y con mil versos entender y desprender lo invisible puede ser. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Y seguimos acá en Apasionados por la música. Hoy, bueno, es un día especial, previo al Día de las Mamis. Mucha música, mucha información. En un ratito nada más. Tenemos convocatorio para esta noche rock and roll en Avellaneda, ¿eh? Hay un lugar muy lindo para ir a bailar rock and roll. Ya se viene la presentación. Ahora vamos con nuestros auspiciantes, por favor. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados para pasar un lindo fin de semana cerquita del río Uruguay y cerquita del centro, departamentos equipados con parrilla, solarium y piscina. También saludamos a los amigos de Cortinas Roller, cortinas de calidad al mejor precio, ¿eh? A medida, cotizamos en el momento. Comunicate con nosotros al 154-092-0280. En Instagram, roller-curtains, lo pueden ubicar. Y también a los amigos de la madera, Algarrobo Premium, muebles a medida con la mejor calidad. Algarrobopremium.com. Muchísimas gracias por estar. Saludos a la barrita de Parque Patricio, saludos a Paso del Rey, anda por ahí la gente linda de Lavallol, andan comunicados por Piolín, por internet. Gracias, gracias a todos por ahí. Y un saludo especial, si estás escuchando, Marisa, mi colorista, que bueno, arriba el ánimo, Marisa, arriba el ánimo. Bueno, de inmediato vamos a la fuente música, triplete de los cuatro de Liverpool. Esto va dedicado a mi compañera de trabajo, que seguramente debe estar ahí cenando con su familia. Para vos, Marcela Poncela. Always on my mind. show I care. We'd like to sing. It's called Our Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I've been sleeping like a log. But when I get over you, I find the things that you do make me feel alright. I know I work hard. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Vuela, vuela, llegó vuela, vuela, quiere decir que vamos a ir a algún destino de nuestro territorio nacional o algún destino internacional. Hoy nos vamos a ir a Mendoza, nuestra hermosa provincia de Mendoza. Vamos a recorrer la ciudad con pero muchísimas opciones de recorrido de caminos del vino, de bodegas, bodegas y aceiteras, todo muy regional, muy lindo. La zona de Maipú está siendo muy, muy explotada, muy lindo. Y lo podemos combinar también con San Rafael, haciendo el Cañón del Atuel, algún que otro deporte tipo rafting. Y también, obviamente, alta montaña, ¿eh? Una provincia hermosísima para hacer una escapadita de unas 4 noches en cualquier momento del año. Muy lindo, Mendoza, San Rafael. Es muy conveniente, como siempre digo, la reserva con anticipación porque te ahorras unos cuantos pesitos y a disfrutar de nuestro país, ¿eh? Siempre apostar a nuestro país. Podés comunicarte con la que suscribe aquí, 154-948-8370, o por las redes sociales, lógicamente. Disfrutar de nuestro país, ese es el lema. Yo digo, tenemos un país con una diversidad cultural, geográfica, hermosísima. Vienen turistas de todo el mundo, porque vienen turistas de todo el mundo a recorrer el norte, el sur. Hay cruceros a la Antártida, o sea, un país bellísimo como pocos. Así que tenemos que conocerlo. Bueno, agenda cultural en Quilmes. Como siempre, podés visualizarlo en las redes sociales Quilmes Culturas. La Casa de las Culturas y el Espacio Inca, siempre con hermosas propuestas. Les cuento que saqué una entrada para ver un corto, un programa de John Lennon que se va a emitir el lunes y es totalmente sin costo en ese teatro hermoso, así que solamente tienen que entrar a la página y ver la cartelera, que siempre está octubre o noviembre, ya está para noviembre también, así que es muy lindo. En un ratito vamos a ir a la zona de Berazategui con nuestra queridísima Alicia Fuentes. Bueno, es todo por ahora. Ya lo hice, los hice viajar un poco, así que vamos con tandita de música. Saludo a los Ochoa, Sergio y Victoria Ochoa, siempre prendidos a la Vox. Gracias. Ha ha ha ha ha. Yeah. Karina Gómez en conducción y producción. Buenas noches, Cari, buenas noches, gente linda, apasionados. Bueno, les mando un beso grande a todas las mamis y en mi caso particular, que ya no la tengo conmigo en este plano, un beso gigante, gigante al cielo. Te amo, mami, siempre te llevo en mi corazón. Y bueno, sigamos escuchando esta hermosa música, porque la verdad que los sábados con la música de Apasionados, de Cari, esta tanda de música está genial, así que te seguimos escuchando, hermosa, te queremos. dirección y producción. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. minutos, 17 grados la temperatura, empieza el clima muy lindo en la ciudad de Quilmes. Y bueno, es primavera, ya era hora, a ver, ya es hora. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Nuestros mensajes al 156-470-47. Y los vamos a invitar esta noche. Atención, hay rock and roll en el Círculo Friulano de Avellaneda. Dicen que se pone muy lindo. Hoy estuvimos conversando con ellos. Avenida Mitre 2158. Avenida Mitre 2158. Desde las 23 horas. La gente de Capitol, es un, bueno, una organización de rock and roll y un poquitito de diversión que no viene mal, así que están todos invitados. Y hablando de rock and roll, bueno, Ali, gracias por tu mensaje. El sentimiento hacia, bueno, las personas que ya se nos van y bueno, porque viven en nuestro corazón, en nuestro pensamiento a diario, que es lo que nos pasa a los que hemos perdido seres queridos. Así que bueno, siempre será una lucecita ahí. El primer tiempo siempre duele un poco más, pero después uno se va como adormeciendo el dolor de la pérdida. Así que bueno, arriba. Y un abrazo a toda la familia. Y para levantar, a ver, vamos con la tanda del rock and roll infaltable aquí en Apasionados. En un ratito se viene toda la difusión artística que hay en Berazategui. We'll be right back. música. Somebody else is a little honey. killer's getting lonesome all the time. You got crazy arms that reach to hold somebody new. My yearning heart keeps saying, you're not mine, not mine, not mine, not mine. My troubled mind will soon to another, you'll be well. Hey, that's why I'm lonely all the time. Hey, that's why I'm lonely all the time. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Minutitos en esta linda noche de música. Qué lindo para correr la mesa y bailar, me encantó, me encantó. Extraño mucho las rockerías, a ver si entre los primos ahí nos ponemos las pilas y marcamos agenda para ir a una linda rockería, que poca difusión tiene, a todo esto muy poca difusión. Bueno, acto seguido vamos a presentar a nuestra directora de teatro, Alicia Fuentes, con toda la información cultural de Verazategui. Buenas noches, apasionados y apasionadas por la música. Nos volvemos a encontrar desde la ciudad de Verazategui para brindarles la información de las actividades que se van a realizar en nuestra ciudad y a la cual los invitamos a todos y a todas. Seguimos en la Feria del Libro en nuestra ciudad, que va a estar abierta hasta el lunes 16. Hay charlas, eventos, debates, presentaciones de libros, así que no se la pierdan. La entrada es libre y gratuita en el Centro Cultural de Vicenzo, 148 y 18. En otro orden de cosas, los invito también, con entrada gratuita también, el sábado 21 de octubre al Festival Permanente de Coros que se va a llevar adelante en el Centro Cultural Municipal La Humanitaria. Este centro cultural sería muy interesante que se hagan un tiempo y lo vayan a conocer. Queda en la calle Lisandro de la Torre 52, en la localidad de Hudson, y es un centro cultural recuperado, digamos, es una sociedad mutual del 1900 que ha sido puesta en valor para utilizarla como centro cultural. Es un lugar maravilloso para ir a conocer, y el Festival Permanente de Coros es una muy buena oportunidad, sábado 21 de octubre con entrada gratuita. También sigue hasta el 16 de octubre la Bienal Nacional de Arte Cerámico, la décima Bienal Nacional de Arte Cerámico, en el Centro Cultural Rigoló, calle 15 y 156. Obras premiadas en esta Bienal, es muy interesante, es un espacio amplio, la entrada también es gratuita, y se encuentra en el Complejo Rigoló, en su sala de exposiciones. Y para los amantes del piano, les puedo ofrecer el jueves 19 a las 19 horas el ciclo Escucha mi piano, con entrada gratuita también en el Centro Cultural Rigoló, donde se presentan pianistas muy reconocidos de Argentina y del mundo. Bueno, es todo lo que tengo por hoy. No es todo lo que hay en la ciudad, que pueden encontrar más información en Verazategui Cultura. Pero es todo lo que tengo de inmediato para ofrecerles. Buenas noches. Qué genia Alicia Fuentes, nuestra querida actriz y directora de teatro, que, bueno, en algún momentito nomás me voy a hacer un tiempo y vamos a ir a ver alguna obra linda. Bueno, lo que viene, y tenemos pendiente, que ya va a ocurrir, que estén los Ochoa aquí en Apasionados. Ya van a venir. Vamos a esperarlos. El talentoso DJ, operador de radio, y ella con esa dulce voz. Los quiero acá en el programa. Me encantaría. Así que bueno, esta tanda de Americanos Rock es para ustedes. Así que corran ahí la mesa y a bailar. Tanda rock americano, señores. Esto es Vox 102.9. Apasionados por la música. www.fmradiobox.com. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Qué linda música estamos compartiendo en esta noche. Bueno, vamos a ir a la frutillita del postre en materia de información turística. Porque hoy nos fuimos a la provincia de Mendoza. Nos quedó un full day, o sea, un día completo en paseo con almuerzo y traslados a las termas de Cacheuta. Atención, porque este lugar es ubicado en el medio de la cordillera de los Andes junto al río Mendoza. Es un centro termal, es un centro de salud por agua, terapia hidrotermal, le dicen. Y está reconocida de modo por la Organización Mundial de la Salud como una terapia con muchas demostraciones de beneficio para el cuerpo. No es apto para mujeres embarazadas y para menores. Y se pueden tratar con estas aguas afecciones musculoesqueléticas, sistemas respiratorios, dolencias de la piel, traumatismo, lesiones y estrés, y también problemas de la piel. Así que es muy saludable esto de las termas y se está poniendo como de moda. Hay muchísimos lugares nuevos, muy lindos, aparte para hacer paseo y para hacer una regeneración en el cuerpo y así estar como nuevo. Así que Termas de Cacheuta, un lugar lindo para recorrer desde la ciudad de Mendoza. Tiene también un hotel, pero es muy difícil encontrar lugar ese hotel para quedarse ahí mismo. De todas maneras, se recomienda hacerlo en una excursión así, con el día entero, con el almuerzo y el baño en las aguas termales. Seguimos con la música, ya nos queda poquito. Y que sea dicha la música. Karina Gómez en conducción y producción. Somos tu aire. Bueno, nos estamos yendo. Un 14 de julio a las 14:35 de 1994 me convertía en madre. Me convertía en la mujer más feliz de esta tierra, de ser la madre de Camila Ivana. Y a partir de allí, no sé, es un amor infinito. Me voy a emocionar, no me importa. Bueno, tengan todos un feliz día. Yo creo que dentro de toda la pasión que tengo con esta cuestión de la locura por la música, es el mismo amor que le tengo a mi hija, así que soy una feliz madre, soy una madre feliz con todo lo que eso conlleva. Así que bueno, le dejo también al aire un abrazo a Claudia Daporta, la directora de esta radio, a todas, y Dios mediante nos encontramos el próximo sábado a las 21 con todo tipo de propuestas musicales, informativas, lo que dé. Y no se me olviden esta semana, por favor, de escuchar Radio Nacional todos los días a las 7 de la mañana, porque vamos a tener una semana histórica, vamos a tener una semana complicada, difícil, y yo lo voy a decir, se está definiendo el futuro de nuestro país. Hay que pensar bien, informarse bien, y bueno, que sea lo mejor para todos. Buena semana y nos encontramos Dios mediante, y como digo, si sea la adversidad hay que darle agradecimiento porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Muchísimas gracias. Das Chaos entsteht und wir drehen uns nicht mehr. Mach doch mal die Augen auf und sieh in mich hinein. Kannst du es sehen? Ich fühl mich so allein. Und dann lauf ich und lauf ich und lauf ich die ganze Nacht. Dabei nur an dich gedacht. Und jetzt flieg ich und flieg ich und flieg ich die ganze Nacht wieder allein. Was hast du nur mit mir gemacht? Dö-dö-dö.